Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenidos seáis y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa con base en Madrid y que se difunde a través de 18 emisoras en Europa, en América Latina, desde el hemisferio sur, Uruguay, Chile, Bolivia, hasta México, Puerto Rico y luego también en diversas emisoras en el Estado español, en el francés, en Berlín y bueno, pues en un montón de sitios, también en nuestra página web mundofonías.com, en el podcast y en numerosos lugares nos podéis encontrar y disfrutar de las músicas que compartimos con vosotros y con vosotras. Hemos comenzado con esta artista de Mali llamada Aminata Wasidje Traoré. Ella viene del norte de Mali, como sabéis, esa región castigada por la guerra, por el fanatismo, la intolerancia, el hambre y muchas otras cosas que, bueno, pues con la música en cierta manera estos artistas quieren hacer llamar la atención sobre ellas y también combatirlas, denunciarlas y también llevar otro mensaje, un mensaje más positivo a la gente que les escucha. Aminata Wasidje Traoré publica su disco Tamala, que incluye piezas como esta que hemos escuchado, Senku, con la cual hemos abierto una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos a la Ceritzigane y Juan Antonio Vázquez. Y de la música de Mali pasamos al tango para escuchar al trío Pantango en este recopilatorio The Very Best of Tango Argentino del sello Art Music. Oíamos al trío Pantango con el tema Milonga de mis amores, tema que abre el disco de Art Music dedicado al tango, The Very Best of Tango Argentino, lo muy mejor del tango argentino, editado por este sello inglés. Se abría con este tema de este trío formado por clarinete, guitarra y bandoneón, trío Pantango. Y continuamos con otro ejemplo de este mismo recopilatorio, The Very Best of Tango Argentino, en este caso con este grupo que también aúna otro tipo de influencias que tienen que ver con el jazz, que tienen que ver con el este de Europa y, por supuesto, el tango. Se llaman Zoom y este es su Allegro Tangabile. Thank you. Ahí está este grupo llamado Zoom, si lo pronunciamos, digamos, a la castellana. Zoom, como lo dirían a lo mejor los argentinos, y a lo mejor Zoom, que es como lo dirían en la tierra donde ellos están ubicados, es decir, en Gran Bretaña, de donde procede esta combinación internacional de músicas que aunan influencias del tango, del jazz y de la música, sobre todo gitana, del este de Europa. Escuchábamos este tema incluido en el recopilatorio The Very Best of Tango Argentino, la pieza titulada Allegro Tangabile. Dejamos el tango y venimos a tierras ibéricas para escuchar flamenco, el estreno discográfico de este cantaor José Salinas, llamado Tierra de Luz, este disco producido por Amir John Haddad el Amir, y que se cierra con este tema Pacay, dedicado al tío Chano, tal como dice el libreto, y nosotros que Chano Lobato, el gran cantaor gaditano. ¿Cómo quieres que te abra? ¿Cómo quieres que te abra la puerta de mi juicio, la puerta chita que de mi juicio? Tengo a mi mulata dentro, tengo a mi mulata dentro, dueña del corazón mío, que riqui tiqui tra, mi patra ta tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Padre Manuel Tablones, con la Kika su prima hermana, a vender boca y camarones en un barco se falaba. Los negritos no chanelaban lo que el pobre Manuel vendía. El flamenco los días pasaba sin día sin esta boca mía, y un malico una mañana desesperado y sin panela, la Kika su prima hermana calla, así que le dijo el calé: vámonos pa' acá, y primita mía, vámonos pa' acá, y porque aquí en La Habana, pa' La Habana no hay, no hay, no hay, vámonos pa' acá. Como estaban en Mayaico y personas buenas las hay, consiguieron que en un barquillo le llevaran con rumbo a calle. De repente cuando embarcaban, ay, la Kika se volvió loca, cuando vio que se le acercaba un negrillo pidiendo boca. El tablón es de palabra, con el negro se enreó, y entonces le dijo la Kika: ay Manuel, que Manuel, Manuel, que se barba po. Vámonos pa' acá, y primica mía, vámonos pa' acá, y porque aquí en La Habana, pa' La Habana no hay, no hay, no hay. Vámonos pa' calle. Y en la plaza de Abasto, de esta gran población, piensa el ayuntamiento que hacerle una renovación. Ahí van a hacer una montera de cristales de colores, de no de raso verde, pa' tobico los vendedores. Allá al suelo con la alfombra, pa' todo que vaya cargado, un sombrero de tres picos, que si levita, que si va a tocar los carniceros y recoveros. Ahí van a vestirlo de terciopelo. Allá lo que hacen el baratí, vestirán de carne membrillo, a lo que hacen los churros pa' que estén más elegantes, garzones cortos de seda, sombrero de copa y guante, al cobrador de la renta le pondré un pararrayo y unos zapatos de orilla por cada duda le echo los callos y unos zapatos de orilla por cada duda le echo los callos. La venta por estos anticuarios, esta gran cazuela que tiene más de 500 años, la doy en mil duros, es casi de borde. Esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande, la cazuela que aquí les presento que es de una sustancia que nadie conoce, fabricada en Medina Sidonia en el año 40 del siglo XIV, la vendía don Diego Sorullo que era temporero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos, ya luego los lunas hacía polea, que se lavaba que los pies los domingos, ya luego los lunas hacía polea, polea, polea, polea, ya luego los lunas hacía polea. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues seguimos en Mundofonías, de Cádiz, de la Tacita de Plata, nos hemos ido a Cardiff, a la Tarcita de Plata, si me permitís la broma. Cardiff, la capital del país de Gales, en Gran Bretaña. En estos días se ha estado celebrando, en estos pasados días, entre el 23 y el 27 de octubre, si no recuerdo mal, el WOMEX 2013. El WOMEX, como sabéis, es una feria internacional que reúne a gentes de todo el mundo relacionadas con las músicas del mundo, desde los diversos aspectos profesionales relacionados con estas músicas, desde los propios intérpretes y músicos hasta agencias, compañías de discos, promotores, festivales, periodistas, etcétera, etcétera. A lo largo del mismo también se producen diversas actuaciones, presentaciones o showcases, como dicen normalmente en inglés, que es la lengua franca de este tipo de encuentros, y en los cuales pues podemos disfrutar de músicas como la que nos ofrecía esta curiosa e inusual combinación. Un grupo albanés, la Fanfara Tirana, con intérpretes también de las polifonías tradicionales albanesas en sus filas, junto con un grupo como es Transglobal Underground, que desde los años 90 pues lleva fusionando los sonidos del mundo con elementos electrónicos y danzables. Lo que hemos oído es la pieza que abre el disco que ellos han hecho conjuntamente, la pieza Caimaro, quizá la que menos tecnología tenga, pero también tiene ese sabor de los cantos albaneses que nos gustan mucho, desde luego, que hemos disfrutado en diversas ocasiones y que aparecen por aquí también. Así que escuchamos estas músicas y también vamos rememorando diversos conciertos que se celebraron estos días pasados en Cardiff, en el País de Gales, en el WOMEX 2013. Seguimos ahora con la música de Stelios Petrakis, junto con Efrén López y con Villan Chemirani. Oímos este proyecto porque recientemente, como decía Juan Antonio, hemos estado en Cardiff, en el WOMEX, donde actuó el primero de ellos, Stelios Petrakis, este artista griego que actuó con su cuarteto dedicado a la música de Creta. Thank you. hemos oído el tema Sibritos dentro del disco Mavra Frudia de Stelios Petrakis, Efren López y Villan Chemirani. Le oíamos con el motivo de la participación de Stelios Petrakis en el pasado Womex. Una actuación en la que nos dejó muestra una vez más de su buen hacer sobre liras, laúdes y otros instrumentos de cuerda en compañía de sus amigos músicos en este proyecto que está presentando ahora dedicado a la música de Creta. Y ahora decretamos que vamos a oír una nueva participación de esos intérpretes que han estado en el Womex de Cardiff del 2013, recientemente celebrado, y se trata de otro cuarteto, en este caso el de Jackie Mollard, este músico bretón, violinista, que bueno, pues parte de músicas tradicionales que tienen que ver con su tierra Bretaña, con los países atlánticos y célticos sobre todo, y también con elementos de la música del este de Europa, y todo ello pues digamos que lo deconstruye, lo reconstruye y hace maravillas auténticas en compañía de sus amigos músicos y componentes de este cuarteto, como también nos volvió a demostrar en Cardiff en la excelente actuación que pudimos contemplar. Vamos a escuchar esta pieza que forma parte de su disco Suite, es precisamente el tema que cierra el álbum y se llama El Reel del Cuarteto, The Quartet's Reel. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuamos en Mundofonías y seguimos repasando y evocando algunos de esos momentos que hemos vivido en el WOMEX, en esa feria, festival, conglomerado de músicas y de sensaciones que en este año se ha celebrado en la ciudad de Cardiff y que en el año que viene, en el año 2014, pues se acerca a Santiago de Compostela, así que allí también tendrá lugar en algunos días del mes de octubre. Por supuesto, ahí, si nada raro, extraño, inesperado ocurre, también estará el equipo de Mundofonías. Y lo que hemos oído también, pues nos traía muchos de esos sabores atlánticos que han circulado por el WOMEX de este año, dado que se celebraba en el país de Gales, en Gran Bretaña, en un país de tradición céltica como este de Gales, y por supuesto la música celta, la música de esos países, pues no podía faltar. Aquí teníamos el ejemplo de estos dos gaiteros, Ross Ainsley y Jarlath Henderson, que desde luego hacían un diálogo de gaitas estupendo, como también se demuestra en esta grabación. Partners in Crime, es decir, compañeros de crimen o algo así lo podríamos traducir, se abre con esta pieza titulada Old, es decir, viejo, que sonaba pues de esta bonita y renovada manera. Y también desde las Islas Británicas llegó el grupo Family Atlantica. Sad. Wow, wow. We'll be right back. Familia Atlántica también han estado actuando en Womex, este grupo que hemos oído anteriormente ya aquí en Mundo Fonías y que se dedica a crear el encuentro entre las músicas de África, de América y de Europa, esos tres continentes que dan al Atlántico. También Familia Atlántica nos ofrecieron un concierto animado y bailongo, y desde luego uno de los descubrimientos de este Womex es el grupo brasileño que vamos a escuchar a continuación. Vienen desde la zona de Pernambuco, en el nordeste del país, y es el grupo Bongar. Mas mané, eu te falei que esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei que esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei que esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei que esse coco não pode parar. Tu és a fortaleza e a alegria deste lugar. Ai, vai trazendo teu banquinho e também teu maracá. Vai trazendo teu pandeiro para o coco começar. Marcelinha vem chegando, trazendo o grupo Bongar. Tu és a fortaleza e a alegria deste lugar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Tu és a fortaleza e a alegria deste lugar. Ai, vai trazendo teu banquinho e também teu maracá. Vai trazendo teu pandeiro para o povo começar. Marcelinha vem chegando, trazendo tudo pro Bongar. Tu és a fortaleza e a alegria deste lugar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Tu és a fortaleza e a alegria deste lugar. Vai trazendo teu banquinho e também teu maracá. Vai trazendo teu pandeiro para o povo começar. Marcelinha vem chegando, trazendo o grupo Bongar. Tu és a fortaleza e a alegria deste lugar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei esse coco não pode parar. Mas que coco! Pues ahí teníamos al grupo Bongar. Desde luego era bien bonito ver cómo esta gente echaba todo encima del escenario, se entregaba totalmente y además reaccionaba con enorme alegría al ver la reacción del público, al ver que el público les aplaudía, les aclamaba, pues ellos se abrazaban entre sí. La verdad es que fue bastante bonito, bastante emotivo, no solo a nivel de lo que disfrutamos musicalmente, sino también ver esa conexión, esa energía sobre el escenario. El grupo Bongar lo escuchábamos en este tema Mas Mané Eu Te Falei, otro de los que pudimos ver aquí en Cardiff, en el Womex recientemente celebrado y que ya nos va acercando. Qué deprisa pasa. Cuando hay buena música pasa muy deprisa el tiempo y es una pena. Pero bueno, ahí nos tenéis en nuestra web mundofonías.com. Podéis darle al play otra vez para escuchar el programa y los anteriores todas las veces que queráis. Y también nos tenéis en todas las emisoras que nos redifunden a lo largo y ancho del mundo, desde Chile hasta Berlín, desde Puerto Rico hasta Madrid, desde México hasta el sur de Francia, etcétera, etcétera. Así que ha sido un placer de nuevo estar con vosotros, con vosotras. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y nos despedimos con este grupo Hassan El Gadiri con Transmission. Músicos marroquíes y belgas en este encuentro. Les oímos con el tema Mimuna, que cierra Mundofonías. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.